Odio. No querías odiar, pero cuando alguien que amas no te ama, llega el odio en muchas almas. Por dolor, por celos, por rencor. Y esto es una prueba de que no hubo amor. Porque el amor duele, pero ama, no odia. El amor no cansa, es nuevo cada mañana. El amor no cela, confía. Sentir odio es no saber amar.